¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. Continuamos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento, un momento muy esperado, al menos para los que nos gusta el teatro, los de esta mesa que nos gusta el teatro y también para Pablito porque tiene una relación de amistad con los invitados. Ah, qué susto, ¿no? Pensé que ibas a revelar algo. No, si voy a intrusos, si revelo algo así voy a intrusos, no voy a decir acá, no le importa a nadie. Presente a nuestros invitados de la noche. Presentamos a una persona que sabe escribir, que ha escrito cosas extrañas, que ha escrito grandes obras, como es el caso, el señor Cristian Cardoso. Buenas noches, Cristian Cardoso. Muchas gracias. Pero no está solo. ¿Con quién has venido? Bueno, he venido con dos grandes amigos, la talentosa Lucía Cholaquian y el eximio Leandro Casa Silva, los dos actores de la obra en cuestión. Muy bien. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Informe sobre una investigación inconclusa. Pintó largo el título. Sí. Pero se viene largo. Se viene estilando. ¿Viste? Y a mí me gusta. ¿Viste? Desde Veronese, después ya menos de cuatro palabras es como corto. Yo hace poco me ponía a pensar que hay como una moda de, en tele, palabras cortas. Simuladores, impostores, graduados. Y en teatro, el pasado es un animal grotesco y cosas así. No, hombre que mira a la derecha mientras su mujer llueve lágrimas de cristal. Y bueno, ¿qué es la investigación inconclusa? Mira, definirlo. La obra es... A mí mismo me cuesta definirlo igual, ¿eh? Cuando me pedían que lo haga me costó un montón. Es una conferencia que dan los chicos a público acerca de un artista ficticio que vivió supuestamente en los 80 y que murió misteriosamente dejando ahí un par de cositas acerca de las cuales hay que investigar porque llaman la atención. Y estos dos personajes dan una conferencia pública mostrando todo lo que hasta el momento han encontrado acerca de León Berkovich, que es este personaje. Pero... Me caigo y me levanto. Pero no han encontrado todo, les quedaron unas cositas ahí. No, bueno, yo me presento, yo soy Fernanda Berkovich y mi bisabuelo se llamaba León y esto no lo puedo creer. ¿En serio se llamaba León Berkovich tu bisabuelo? Por Dios, comunicate con nosotros para contarnos información. Por favor, información. Nos tomamos la mano, tenemos una copa en el medio. Comunicate now. Y no tenés nada que ver con León Berkovich. Preguntale a tus viejos, no sé. Claro, era mi bisabuelo León Berkovich. Ah, el famoso León. Ah, no, pero no el famoso León. ¿A qué se refieren con el famoso León? Para mí era famoso porque era mi bisabuelo. Y que te expliquen los chicos. ¿Quién era León Berkovich? ¿Y quién era León Berkovich? Es una buena pregunta. Era un tipo que de alguna forma estaba desencontrado con el entorno en el cual estaba enmarcado. Una persona que tenía muchas contradicciones, que creció muy solo y que en cierto punto encontró su refugio en el arte y la música, ¿no? Y a partir del arte y la música fue creando y también destruyendo lo que tenía a su alrededor y transformando, como que se propuso, ¿no?, transformar y desentrañar cuál era la lógica detrás del arte, en este caso en la música, y qué se podía generar a partir de la música en sí. No solo la melodía, sino también cuál es el poder de esa melodía, cuál es el poder y la incidencia que tiene esa melodía sobre el cuerpo, sobre lo material. Sobre el mundo. Viste, está difícil. Está difícil. ¿Pero es un personaje ficticio? Y no sabemos. Nos gusta que eso quede... Bueno, voy a contar algo que me pasó. Capaz que están hablando de misa, todavía estoy exhausta, no la puedo creer. Yo fui a verlo, porque ¿qué pasa? Esta obra se estrenó en diciembre y ahora se volvió a reestrenar. Yo fui las dos veces y la primera vez después de diciembre, digo, qué buena onda. ¿Habrá sido de verdad León? Y a los día me acuerdo, digo, claro, no, si una vez Cristian hablando me dijo, che, ¿qué te parece León Berkovich para el personaje? Genial, me parece genial. Y después pensé que era de verdad. Realmente me lo creí todo, lo que me dijeron ellos, me lo creí todo. O sea que acaba de decir que León Berkovich es ficticio. Sí, no importa, no, esto después lo editamos. No. Hay gente muy crédula en el mundo, eso. Bueno, yo por lo pronto voy a ir con toda mi familia, que seguro les va a interesar. Por favor, que nos traigan los documentos, los árboles genealógicos, esas cosas. No, que nos hubiese servido este dato en la época de creación, en el proceso creativo de la obra. Porque habla de las melodías solfrigias la obra. Está muy bueno, ¿viste? No sé si saben lo que son las melodías solfrigias. Te miramos raro. León era un tipo onda, el flautista de Hamelin, ¿viste? Uh-huh. Que hace música, pero con su música tiene el poder de hacer cosas raras. Uh-huh. Y entonces empieza a investigar en eso, a ver qué tanto puede hacer con lo que él hace. Uh-huh. ¿Y quién habla? Yo primero. Dale. No. Sí. ¿Estos personajes que investigan quiénes son? Porque tenés que venir a ver la obra, no, claro. Porque te lo revelamos y te cagamos toda la vida. O sea, otra cosa que no se puede revelar tampoco. Misterioso, bueno, el asunto. Les contamos a nuestros oyentes que son gente muy joven la que está sentada acá en la mesa. Gracias. Sí, los invitados. Y a mí me interesa, bueno, vos venís de, digamos, del palo de la dramaturgia, digo. Sí. Bastante formación, también trabajás para tele, ¿verdad? Escribiendo sí. para tele. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de escribir esta obra en particular? Digo, ¿fue solitario? ¿Trabajaste con los chicos en algún momento? ¿Les llevaste el producto terminado? ¿Pensaste a ellos? Bueno, más allá de que uno sabe que en los procesos de ensayos aparecen o empiezan a aparecer un montón de cosas. Mira, en principio, como Pablo decía, en diciembre se hizo para un ciclo uh-huh. que existió en diciembre en Matienzo, que se llamaba Teatro y Ciencia, en donde Matienzo nos proponía a distintos directores hacer obras que de alguna manera libre estén ligados al mundo de la ciencia. A partir de cualquier cosa. Yo no entiendo muy bien cómo llegué de repente a empezar a trabajar con esto. Desarrollé algunas puntas del texto que se las llevé a los chicos a ver qué les parecían. Y ahí yo hice una engaña pichanga y les dije a ellos que el texto estaba terminado, pero bueno, que lo queríamos leer. Y cuando ellos leyeron una parte, me tiraron comentarios que yo anoté y dije, está buena para terminarlo. Y ahí terminé el texto. ¿Cuántos días antes del estreno fue esto? Y no sé, ponerle que nosotros no me acuerdo. Yo el texto lo escribí en 15 días y nosotros habríamos ensayado un mes, ponerle. Y el texto final debe haber llegado a nosotros tres o cuatro días antes del estreno. El texto final, sí, menos de una semana antes del estreno. Y lo que es genial de ese estreno, ahora se puede contar, es que ellos, como era una investigación, estaban con el texto en la mano. Entonces decían el texto. Eso a mí me pareció claro, súper creativo. El texto llegó tan justo al estreno que ellos no sabían la letra, ni siquiera lo leían. Pero como era una conferencia, estaba bien, porque ellos decían, bueno, ahora vamos a leerles todo lo que encontramos hasta ahora, y te lo leían. Y estaba perfecto. De hecho, como sabíamos que no iba a haber tiempo para que se aprenda una letra, yo pensé esto de la conferencia a propósito, para que no tengan que aprender la letra. Creo que si no hubiese hecho otra cosa. ¿Ya la saben la letra? Ahora la saben. Después de un largo proceso y lucha, aprendimos el texto. ¿Hace cuánto que están haciendo la obra? La hicimos en diciembre y la reestrenamos esta semana. ¿Reestrenan ahora? Sí, y martes que viene, última fecha. Debut y despedida. Es que nosotros somos así, es como un toco y me voy. Es como muy misterioso esto que está pasando. ¿Y no sé si se animan a hacer un poquito ahora en vivo? Dale. ¿Se animan? Vamos a un separador cortito y volvemos con los chicos a ver de qué va esta voz. Si la entendemos un poco más. Sabemos que es difícil creer en los milagros, pero también sabemos que nuestro objeto de estudio pensaba y creía en la existencia real de la magia. ¿Y por qué asumir que estaba equivocado? Toda su búsqueda la realizó en el oscuro plano de lo imposible. Y si queremos entenderlo, ¿no será mejor seguir su propia lógica? ¿No será necesario entonces entrar en su juego? Bien, comencemos. León Berkovich nace el 5 de enero de 1967 en el Hospital de Clínicas San Carlos, justo en el límite entre las localidades de Caseros y El Palomar. En el archivo de la dependencia municipal todavía queda la copia de la partida de nacimiento de León. Y junto a su partida de nacimiento encontramos el acta de defunción de doña Sixta Adelman, su madre, quien muere a dar luz al niño. Es que desde su llegada al mundo, la vida y la muerte en torno a León Berkovich no solo se cruzan, sino que también se confunden. También queda ahí registrado el domicilio de la casa sobre la calle Bonifacini y dos de los vecinos que vivían ahí en ese entonces, Saverio Torque y Juan Bianco, muy amablemente nos aportaron sus testimonios. Fueron ellos también, junto a un tercero que ya murió, quienes encontraron el cadáver de León hace ya más de 20 años. Las condiciones del hallazgo rozan lo mitológico. Durante muchos años, la casa de la calle Bonifacini fue ocupada ilegalmente por varias familias que se aprovecharon al verla abandonada. Pero ninguna de ellas duró allí más de un año. Dicen que estaba maldita. Cuando nosotros la encontramos hace exactos 9 meses, la casa se encontraba deshabitada y en un estado lamentable. Las 3 habitaciones fueron saqueadas y modificadas e incluso los habitantes tiraron, robaron o quemaron casi todas las cosas de los Berkovich. Sin embargo, algunas sobrevivieron. Algunas sobrevivieron, ¿eh? Y esas que sobrevivieron son las que te presenta la obra. ¡Oh, buena tele! Amor, venganza. ¿Y dónde la podemos ir a ver? La pueden ir a ver este martes que viene a las 21 horas en el Club Cultural Matienzo, Matienzo 2424. Perfecto. Además, junto con la obra se presenta otra obra de Melina Markov, Yarará, que también vale mucho la pena. Sí, muy buena Meli. Amiga también. ¿Y por qué la hacen así, digamos, en este marco de hacer 2 funciones y no la continúan o están pensando en otro proyecto? O... No tenemos ni idea. No, la verdad, se presentó la opción en su momento de diciembre de hacer esto y ahora Matienzo había programado un ciclo que se llama Conferencias y justo entraba porque era una conferencia. Dijimos, bueno, dale, metámonos. Supongo que aparecerá otra cosa eventualmente. Si alguien sabe de algo, se puede comunicar con nosotros y la presentaremos. Yo tengo un dato interesante. Un festival que paga mucha plata, pero te lo digo fuera del aire. Sobre obras relacionadas de temática ciencia. Listo, ahí estaremos. Yo traté los 3 proyectos, ninguno encaja con ciencia. Traté de hablar con los directores a ver si podíamos cambiarla. No. Todo se hace. Y si no hay, inventamos algo. Sí. Ya sabes el 20% para Fernanda si llega a cumplir eso. Con el 25 estamos. Perfecto. Bueno, y tenemos un 2x1. Si querés ir a ver la obra con tu novia, tu novio, tu perro, tu hijo o tu sobrino. Tratemos de que perros no, porque hacen chanchadas. Ahí va. No vayas con nadie que haga chanchadas. Hay gente que ahí tiene que ir sola. Si nos llamás al 4864-0489 o al 4866-1095, nos dejás una ofrenda en el Facebook o nos retuiteás algo o te comunicas con nosotros, mandás un mensaje a Paula, a Fer, a mí. Sí, che, qué buen programa. Qué buen programa. Tenés un 2x1 para ver esta obra que la verdad está buenísima. Yo, que no sé de teatro, es una obra de un tiempo justo que te cierra por todos lados. Te funciona. Es una súper obra. Bueno, si les parece, antes de despedir a los chicos y que nos dejen su ofrenda urbana, por supuesto que ahora vamos a hablar y Fer les pasa el dato fuera del aire. Vamos. Ofrendas urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizando. Seguimos acá en Ofrendas Urbanas, son las 21 horas 27. Me encanta decir eso. Yo siempre me pregunto, ¿para qué dicen la hora todo el tiempo? Porque me parece de radio. No lo digo por vos, pero siendo las 18:40. Porque la radio es muy informativo, entre otras cosas te informa la hora. ¿Y a quién le importa? Pero bueno, muchachos, ¿les explicaron a nuestras productoras estrellas el concepto de ofrendas? Nos explicaron. ¿Alguno tiene una ofrenda? Lucía. Yo tengo una ofrenda. No voy a hacer ningún comentario al respecto porque ya lo estuvimos comentando fuera de aire. Mi ofrenda es muy sencilla. Mi ventana está en un segundo piso de una casa y da justo a los cables de teléfono de la calle. Unos cables de electricidad. Y hay muchas palomas. Me pasaron 2 cosas. Una vez me levanté, miré por la ventana y vi una partitura porque estaban las palomas sobre los cables creando una partitura. Y otra vez me suena el timbre. ¿La música esa que de...? No, porque yo de música, o sea, mucho León Berkovich, pero de música no haré de nada. Floja. Y otra vez me pasó con la mía, me toca el timbre y me dice, boluda, hay un congreso de palomas en la puerta de tu casa. Y estaban todas las palomas Parece que estaban charlando entre ellas porque se hablaban. Están todas paradas, como si fueran estrados. Y esa es mi ofrenda, que no es tan urbana porque vivo en provincia, pero no importa. Muy buena, muy buena, muy gráfica además la imagen. ¿Ustedes, chicos, no tienen ninguna ofrenda? No les pasa nada. No tienen nada, pero... Esta mañana viajé... Hoy fue un día que viajé mucho en colectivo, muchísimo, muchísimo. Y vieron que a la mañana llovió, el asfalto mojado. Y es muy lindo. Anden en colectivo, pónganse los auriculares. Yo estaba escuchando música y en el asfalto mojado tenés la luz roja de los autos, la luz blanca de los autos, el verde de los semáforos, los carteles, que se hacen como un difuminado raro en el asfalto mojado. ¿Y el arco iris cuando hay aceite? No, y es muy zarpado. Escuchás música con eso y de repente estás viendo como un flash de color, parece Windows Media Player en el piso. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno. Muchas gracias. Y recordemos el nombre, por favor, de la obra. El informe sobre una investigación inconclusa, el martes que viene, 21 horas, en el Club Cultural Matienzo. Perfecto, nuestros oyentes ya están avisados, los despedimos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un nuevo proyecto o cuando salga el subsidio. Nos vengan a repartir un poco por la onda. Gracias. Ponete ofrendas urbanas y vas a volar como loco.